Ahí estábamos escuchando al Rally Barrio Nuevo haciendo Tu Silencio por el 939 del dial, 19 es la hora, 10 minutos en toda la República Argentina. Renovamos el saludo para esta segunda parte del programa a todas y a todos los que se van sumando del otro lado. Dejamos la música, volvemos a la información porque es la que nos convoca. Sigue la gran polémica debido a la decisión del fiscal general de la provincia de Córdoba dándole lugar a un pedido, a un amparo de ciertos sectores de la sociedad cordobesa, de los antiderechos, vinculados sobre todo al portal de Belén, de querer anular la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso del otro lado la tenemos a Agus Copetti, quien es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Agus, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, a todos. Bueno, gracias. Bien, che. Bueno, queríamos saber un poco y profundizar, ¿no? Un poco en este tema, si cualquiera puede presentar un amparo. ¿Cómo son las directrices en cuanto a lo judicial, ¿no? Y con todo lo que nos preocupa de este avance que puede llegar a ser paradójicamente un retroceso para los derechos de las mujeres. Sí, tal cual. Sí, recién te escuchaba y por ahí hay ciertas cuestiones que quizás son muy propias de lo jurídico, de lo técnico, que cambian bastante el panorama y que sí hay que tener bastante en cuenta a la hora de interpretar qué es lo que hizo este fiscal en este momento. A ver, los amparos sí pueden ser presentados por toda persona que sea afectada. Este es un caso que presenta a Aurelio García del Orrio, que es una persona que forma parte, digamos, de Portal de Belén, fue uno de los fundadores, y esta persona se presenta en tribunales a través de este amparo en representación de los niños por nacer. Por supuesto que no hay un caso concreto, entonces las organizaciones y la provincia, que es la demandada, está peleando porque se declare que no hay un tal caso, que no hay un caso jurídico a debatir, justamente porque no hay una persona afectada en concreto. Pero esto, digamos, en este amparo se pidió una medida cautelar, que las medidas cautelares son medidas judiciales que prevén ciertos parámetros judiciales para que se cumplan antes de que se dicte sentencia. Esto es, a través de una medida cautelar se pedía que se suspenda la aplicación de la ley que se ha sancionado el año pasado de interrupción voluntaria y legal del embarazo. En virtud de esto, esta medida cautelar fue rechazada por la Cámara Contencioso en la que está el amparo, y frente a este rechazo se apeló y llegó ante el Tribunal Superior de Justicia. Y acá es cuando entra a jugar el fiscal Delgado, que es el fiscal que no brindó una resolución. Es meramente una opinión que generalmente se le solicita cuando se corre vista al fiscal para que opine, y el que toma las resoluciones es el juez, son los tribunales, que en este caso va a ser el Tribunal Superior de Justicia. Todavía el tribunal no ha fallado y el aborto en Córdoba sigue vigente. O sea, todas las personas, todas las oyentes que están y personas con capacidad de gestar pueden acceder actualmente a los abortos. No hay una decisión final tomada, y esto es sumamente importante porque se filtró esta resolución ayer sin que esté en el expediente, hay que decirlo, todavía no estaba en el expediente y ya estaba circulando, lo cual es súper preocupante. Y justamente se empezó a hacer como un nudo de desinformación, la gente empezó a tener muchas dudas si iba a poder acceder o no, y es importante decir que hoy por hoy sí se puede acceder. No se dio lugar a la medida cautelar, fue simplemente una opinión que emitió el fiscal Delgado. Y esto que decís vos, Agus, perdón que te interrumpa, de que, bueno, se dio a conocer y no estaba todavía en el expediente. ¿Esto es casual? ¿Esto es a propósito? ¿Es una jugada política de Elorrio y su gente? ¿Cómo lo tomás vos, que bueno, sabés un poco más del mundillo en tribunales, ¿no? Mira, no creemos que sea algo muy casual, que digamos, justo estamos en épocas de elecciones, estamos hablando de que la gente involucrada está en las listas, entonces no creemos que sea algo meramente casual. Sí, por suerte, bueno, hay muchos comunicados, la campaña por el derecho al aborto, al seguro y gratuito, sacó un comunicado, las organizaciones que están como terceros interesados en la causa, es decir, que son parte del proceso, que son Católicas por el Derecho a Decidir, UNDES y la CLIP, que es la Clínica de Litigio de Interés Público, todas estas abogadas que están dentro de la causa, sacaron también un comunicado en el cual se aclara todo el panorama frente a este dictamen, que no es meramente que una opinión. Pero bueno, la verdad es que sí, como decís vos, es de algún modo un uso político y no está bueno hacer un uso político partidario de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes. Y eso la verdad es que es una aberración. Y vos sabés que la otra, yo no sé si vos tenés información al respecto o no, porque esta no es la primera vez que alguien quiere interponer, digamos, un amparo para frenar lo conquistado ahí en las calles y en el Congreso, porque sucedió también en Salta, en Santiago del Estero, y no es la primera vez en Córdoba. Y a mí, y esto es una opinión personal, ¿no? Me parece que tampoco es casual que suceda en estas tres provincias de la Argentina. Sí, totalmente. Bien, acá podemos hablar tres horas. Mira, en el país, ni hablar que los derechos sexuales y reproductivos están en litigio, ya sea la pastilla, imagínate, desde hace años y años y años, la pastilla el día después, el misoprostol, son todos, digamos, elementos que hacen a la salud sexual y reproductiva y que están en litigio por generalmente siempre los mismos sectores, que son los sectores conservadores de la Argentina, hace más de 10 años. Y tenemos muchos antecedentes, en Córdoba particularmente, y uno de esos personajes importantes es Portal de Belén, que de hecho, hace relativamente poco, ahora un mes, en federales, el juez Justo Sierro falló y rechazó un amparo que interpuso también Portal de Belén. Rechazó in limine, es decir, por cuestiones formales, este amparo, y en el país hay más de 30 causas que por amparo, por acciones declarativas de certeza, que son distintas formas de llegar a la justicia, ya fueron más de la mitad rechazadas in limine porque no hay motivo de discusión prácticamente. Y por supuesto que llama mucho la atención, no es casualidad que el recorrido más profundo, por así decir, de los sectores conservadores, se da en ciertas provincias que tienen una mirada bastante conservadora desde hace muchos años, y una de esas es Córdoba, y una de esas es Salta, es Tucumán, son lugares en donde generalmente se presta al litigio, cuando en realidad ni siquiera debería llegar a la instancia de tener que debatir o admitir una demanda de este tipo. Uh-huh. ¿Cómo? No, está bien, continúa. No, es que acá en Córdoba se admitió esta demanda, y bueno, están litigando todas las organizaciones de la sociedad civil, digamos, la demanda es la provincia, pero bueno, la verdad que lo ideal justamente es que se rechace el INE porque no hay motivo de discusión, o sea, estamos hablando de una ley que ha sido promulgada y sancionada de la manera más democrática que existe, sumamente validada por los derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos y por nuestra constitución, entonces es como un desgaste jurisdiccional bastante innecesario, que genera muchas dudas, genera mucha inseguridad jurídica para las personas que tienen que acceder a la práctica. Entonces, nosotras, por supuesto, que repudiamos todo lo que sea impedir el acceso a un derecho humano básico. Y esto de impedir, pero no ya, Agus, desde parte de organizaciones contra la justicia o esperando un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Te quiero preguntar de la otra postura, ¿no? Si te llegaron a vos acciones o consultas de algunas mujeres, de algunas chicas, de algunas personas con capacidad de gestar, de que no queriendo realizarse un aborto, no lo pudieron hacer o por que los médicos no lo querían hacer o por las objeciones de conciencia que está incluida dentro de la ley. ¿Te han llegado casos individuales en esta oportunidad o no? Mira, a mí hasta el momento no me han llegado casos en Córdoba particularmente en donde el acceso se ha visto imposibilitado, es decir, los abortos se están haciendo, se puede acceder y el objetivo o la realidad es que se puede acceder en cualquier hospital en donde se realice la práctica. Por supuesto que bueno, a ver, siempre las leyes impactan en la sociedad de diferentes formas y en distintos tiempos y de distintas maneras, y por supuesto que se va a ir viendo y van a ir surgiendo un montón de cuestiones relativas, como vos decís, a la objeción de conciencia, que es un gran tema y que nos preocupa bastante. Pero hasta el momento yo en particular no he recibido alguna consulta al respecto. Perfecto. Agus, te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Hasta allí, Agus Copetti, integrante de la Organización de Abogadas Feministas, egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba, refiriéndose exclusivamente a la